Ballesteri. Laura Armoz. Verónica de Laurentiis. Bueno, estamos acá con un concreto en la Escuela de Enfermería. Bueno, Marta, contanos desde el punto de vista docente qué es lo que está pasando y por qué se llegó a esta situación. Bueno, nosotros como docentes hace mucho tiempo que estamos haciendo los reclamos en relación a la necesidad de cargos genuinos, docentes, para sostener las actividades que estamos llevando a cabo y frente al inminente ingreso de aproximadamente 900 estudiantes que se genera a partir de la gran discusión que se realiza a nivel nacional y local de este plan de desarrollo enfermero ante la declaración de enfermería como prioridad a nivel nacional. No tenemos posibilidades de hacer frente a esta cantidad de estudiantes, ni con los recursos humanos, ni con el recurso edilicio. Y otro de los problemas que tenemos dentro de los docentes, que compañeros contratados hace aproximadamente 6 meses que no cobran. Acá tenemos a una colega, Laura, que te puede explicar un poco más eso, que también es un... ¿Qué pasó con lo que propuso el gobierno nacional, esta famosa beca de favorecer, para que se favorezca el estudio de la enfermería, que salió el año pasado, que fue aceptado por algunos colegas y otros colegas, obviamente, que lo pusieron como una traba y una forma de facilitar el estudio y disminuir la calidad de atención? Es decir, ahí había un dinero que iba a ser destinado a la Escuela de Enfermería. ¿Qué pasó con ese dinero? Todavía no hay respuesta. No está nada definido esta cuestión de la asignación de becas, porque junto con esas becas para los estudiantes iban a llegar las posibilidades de recursos docentes para sostener. Todavía no hay ninguna respuesta a nivel de facultad, a nivel de nación, no hay respuesta. ¿Se ha presentado alguna autoridad de la Facultad de Medicina, del rectorado? ¿Alguien se ha presentado para ver cuál es la situación real? Ayer nosotros tuvimos una reunión, en realidad como docentes, personal administrativo, nos reunimos con autoridades de la escuela y de la institución para revisar esto y realmente no encontramos respuesta, por eso estamos acá. Perfecto. ¿Sí? ¿Piensan seguir de alguna forma este plan de lucha? ¿Cuál es la idea desde el punto de vista docente? Sí. Hay estrategias que las tenemos que seguir pensando con el objeto de seguir adelante. Hay una estrategia el martes próximo, el 3 de marzo, comenzamos a las 8 de la mañana una caminata hasta las 9 horas que nos encontramos en el consejo del rectorado, a nivel del rectorado, y bueno, presentamos los expedientes que ya se hicieron, porque estos expedientes ya están de hace bastante, desde el año pasado, desde julio, ya estamos con los expedientes y han sido todos detenidos, digamos. Así que vamos con los expedientes, a nivel administrativo hemos hecho todas las protestas y las, digamos, y los reclamos, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Laura, ¿cuál es la situación de los colegas que están en tu misma situación? Sí, los becarios desde junio del año pasado no están apercibiendo el dinero, que es como un becario, es un ad honorem, pero que a la vez se le da un resarcimiento, porque es muy poco, pero no han tenido respuesta, no han recibido y siguieron trabajando hasta la fecha. Están incluso en lugares claves, como los centros de habilidades, y cobran solamente 100 pesos, no es tampoco un sueldo. Menos que la propina del café. Es un reconocimiento a la labor que tienen de estar allí ad honorem. Y eso mínimo no se lo han dado. Perfecto. Pero, situación sí. De los no docentes en la Escuela de Enfermería y sus subsedes. Bueno, complicado. Primero porque hay gente genuina, realmente de presupuesto nacional, que son compañeros no docentes y compañeros administrativos, que algunos hace 20 años que trabajamos, el que menos trabaja como administrativo contratado por la Cooperadora de Facultad de Ciencias Médicas hace 13. Los compañeros, obviamente los administrativos, venimos sosteniendo las tareas no docentes desde todos estos años, a partir de ese propio producido que te decía que tiene la escuela, y bueno, a partir de una política que hay de esta gestión, y obviamente también por parte de la Facultad de Ciencias Médicas, de ir cerrando estas cuestiones del propio producido, que en términos personales estoy totalmente de acuerdo que no haya propio producido, que es esta política que tuvo el gobierno nacional de desentenderse de la educación pública y empujar a las facultades y a las universidades a que tuvieran que vender sus recursos para tener dinero, pero el problema de esta gestión es que en vez de darnos una salida, Es decir, pasar a los compañeros docentes con los cargos que corresponden, con cargos genuinos, y a los compañeros administrativos a cargos genuinos no docentes, la propuesta que tienen es el despido. De hecho, ayer en la reunión que te comentaba la compañera docente, por lo menos se informó que ahí está la posibilidad cierta de que dos compañeros que son de la subsede de Buenos Aires, contratados también con el propio producido a través de la cooperadora de Facultad de Ciencias Médicas, sean despedidos a partir del mes de marzo. Esto realmente para nosotros es una situación muy compleja porque entendemos que la salida a la crisis que está viviendo hoy la escuela es achicar y despedir gente y no reclamar mayor presupuesto, cargos genuinos y pelear realmente por la educación pública que todos anhelamos. Gracias, bro. Sí. Bueno, disculpame, yo soy del gremio docente de la COAC, soy de la comisión directiva, mi nombre es Graciela Caparena, además soy docente de ciencias médicas, así que mi enfermería me va muy de cerca. Realmente en este momento la escuela está pasando, sobre todo no tiene cargos genuinos en abundancia, sobre todo que se ha prácticamente duplicado la asistencia de alumnos. Y desde el punto de vista gremial, nosotros apoyamos porque no podemos aceptar gente que no tenga cargos, realmente con muy buena renta, y no solo el problema salarial, al gremio le preocupa las condiciones laborales, o sea que sean buenos edificios, que los alumnos tengan comodidad y también los docentes. Que nunca fue una característica de la escuela de enfermería. No. ¿Por qué lo digo? Siempre se ha vivido un poco con aulas prestadas o así. Nosotros queremos, ya que ha pasado a ser la enfermería una prioritaria para el gobierno y para el pueblo argentino, nosotros desde la educación pública, que es lo que siempre defendemos, ¿no es cierto?, creemos que tiene que mejorarse inmediatamente las condiciones laborales, una buena renta y buenas condiciones para los alumnos, que no haya más gente contratada. Bueno, Marta, una última pregunta y ya no te pongo más en estos aprietos, que lo he hecho durante muchos años. Además de enfermero trabaja en una... ¡No sé! Hago todo. Marta, ¿corremos el riesgo de volver a hacer la escuelita como nos llamaban hace 25 años atrás? Lamentablemente no es lo que queremos. Pero no corremos es lo el riesgo. Que queremos. No me quiero arriesgar porque internamente no quiero volver a hacer la escuelita. Bueno, Marta, ya sabes, ya me conoces hace muchos años y estamos a disposición tuya. Gracias, ¿eh?